sonrisa. Sí, sí. Bésame, bésame, no me digas no. Bésame, tu dulce bésame, piel. Mi amor. Su primer disco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pinté, mi Teresa, la pista me plantó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pinté. En boca de todos, Grupo Sonrisa. Sonrisas te acercas a mí. Sonrisas y un beso de amor. Compactos y cassettes.